Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, vale. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que hoy llega como el Festival de la Canción de Viña del Mar, o sea, internacional. Hoy venimos como Pitbull, Mr. Worldwide. ¿Sabes que aquí traemos todos los fines de semana, todos los domingos estamos trayendo las historias reales de todos los personajes, próceres, eventos de la historia de Venezuela y, por qué no, de otros países también, en el idioma del verdadero corito sano? Como siempre, Javier Lara y Dorian Márquez, que bueno, aquí empezamos un nuevo mes, ya ahí cerramos la semana pasada el ciclo de los próceres colombianos y vamos a empezar, aquí no vamos a empezar con un ciclo, pero traemos temas súper interesantes, pero antes tenemos que recordarles unas cositas y también, bueno, contarles otras si esta es la primera vez que estás escuchando El Corito Histórico, porque tú puedes escuchar este hermosísimo podcast en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox, en elcoritohistórico.com. ¿Dónde más, Javier? También puedes escucharlo en nuestra página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden descargarse los episodios cuando tengan, o sea, descargan cuando tengan internet, para así, cuando pase algún apagón informático, que ocurre mucho en nuestra querida nación Venezuela, lo puedes escuchar sin necesidad de gastar los megas ni nada de eso. En momento lo descargaste y lo tienes ahí para que vaciles. Porque este es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Así que, bella dama, descuídate para que tú veas. Cuidado, cuidado. Pero mira, queremos agradecerles primero, antes de empezar y contarle a qué venimos hoy también, agradecerle a toda esa gente que nos escucha todos los domingos y que siempre nos está escribiendo por ahí, dejando su comentario. Porque, como siempre, eso sonará trillado y tal, pero de verdad eso motiva muchísimo. Yo leo los comentarios y me pongo sumamente en alta. Y bueno, nos motiva bastante a continuar con este trabajo. Recuerden que también salimos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Y allí también te puedes vacilar los episodios. Pero bueno, vamos a contarles hoy a qué vinimos. ¿De qué se trata el episodio de hoy, Manao? Bueno, el episodio de hoy es sobre una importante efeméride que se cumple el día de mañana, lunes, porque supone que este episodio sale para el día 4 de abril, por razones de, sí, por razones de los domingos de la fecha, pero además sale ese día porque el día 5 de abril, que es cuando ocurre este hecho, es un día importantísimo, no solamente para la historia de Chile, sino de que lo que vamos a tratar hoy, sino para la historia en general del mundo, panas. Claro que sí. Tú sabes que la audiencia que está en Chile, que es bastante, son bastantes panas que tenemos por allá, incluido, bueno, por ahí nuestro amigo Manuel Durán, que lleva el coritohistórico.com. Hay mucha audiencia en Chile, y bueno, esos son unos consentidos y traemos un temita para ellos. Pero tú sabes que eso no, el 5 de abril no es únicamente una fecha importante para Chile, sino también para la comunidad, digamos, y para el Estado Vargas y la comunidad de 10 de marzo. Porque se celebra también el nacimiento, el natalicio del intelectual más importante de los últimos 100 años de esa comunidad. Nuestro querido Javier Lara. Coño, siendo honor, vale, sí, siendo honor. Entonces, bueno, y ustedes saben que tienen que felicitar a Javier, porque además de conmemorarse el tema que vamos a hablar hoy, la batalla de Maipú, también, ¿no? También está de cumple. Así que ya saben. Pero efectivamente, el 5 de abril, aparte de ser ese venturoso día en el que yo llegué al mundo hace ya como 31 años aproximadamente, resulta que ese día, cerca de 100, 150 años antes, ocurrió un hecho importante en la hoy conocida como República de Chile, en esa nación que nos ha dado tanto vino, tanto pisco, tantas empanadas chilenas, nos ha dado a los prisioneros. Tú sabes, hermano, que yo una vez me comí una empanada chilena en Maturín. Y yo dudo que esa empanada fuese chilena y que así fuese, pero yo me comí una empanada chilena en Maturín. ¿Por qué la dudas? ¿Porque te la dieron rellenando un pan? Comiste esa empanada chilena con pan. Sucio, vale. Pero bueno, una empanada chilena en Maturín no debe ser muy buena idea. Pero sí, hoy es un día, o se conmemora, día importante de la batalla más importante de la independencia de Chile, como el Carabobo de Chile, digamos. Sí, pero no solamente importante para Chile, sino fue uno de los principios de... uno de los principios importantes de América, porque, o sea, no nos vemos mucho porque Chile lo vemos como lejano. Respecto a nosotros, o sea, Chile no es Colombia, Chile no es Ecuador, Chile no es Dominicana. Entonces lo vemos como esos vecinos muy lejanos de los que no sabemos mucho. Pero efectivamente, Chile se empezó primero que la Nueva Granada y que incluso Venezuela. ¿Y esto por qué pasó? Pues bueno, porque esta batalla se dio el 5 de abril de 1818. ¿Y qué pasó aquí? Pues bueno, para saber qué pasó en ese día de ese año 18, hay que retroceder a 4 años antes de todo esto. Porque ¿qué sabemos de Chile? Pues, como contamos en el episodio sobre la independencia de Chile, sabemos que ellos se independizaron, sí, paralelo a Venezuela, año 1810, la primera junta ocurrió en ese año. Pero, tanto como en Venezuela, ahí las cosas se dieron también episodios chimbos, o sea, pasaron cosas de divisiones entre los patriotas, las reconquistas españolas, sobre todo por el problema que ellos tenían muy cerca el Virreinato del Perú. Entonces desde Perú lanzaban, como ellos no querían perder su estatus, lanzaban ataques para allá. ¿Y qué pasó entonces? Pues bueno, que lo que fue todo ese periodo de república entre 1810 a 1814 colapsó ese año. Porque el año 1814 en Chile ocurrió una batalla conocida como el desastre de Rancagua, que fue cuando los patriotas chilenos, que eran liderizados en ese entonces, liderizados también enfrentados por Bernardo O'Higgins y por José Miguel Carrera, ellos tuvieron una derrota terrible por la cual el ejército quedó totalmente destrozado y los pocos remanentes que quedaron tuvieron que huir haciendo como su propia emigración oriente. Es decir, los carajos tuvieron que irse desde ahí de Rancagua a cruzar la frontera hacia un sitio de Argentina llamado Mendoza, la provincia argentina que estaba bajo control patriota. En Mendoza es súper interesante porque aquí nos damos cuenta un poco de que hay unos paralelismos allí en la historia, pero es que en el tema, y por eso es importante el tema de hoy, la batalla de Maipú para América, para el continente, porque para la causa era, bueno, era un asunto que se tenía que lograr. Entonces es interesante porque hay una serie de paralelismos así como que en el año 14, que siempre decimos que fue el año horrible para la República y que acá en Venezuela se da esta emigración a Oriente de cuando va llegando Boves y necesitan evacuar Caracas, en Chile ocurre lo mismo. Y entonces es cuando se da incluso el primer éxodo masivo de chilenos. Ellos salen de ahí en 1814, bueno, a buscar refugio, tienen que cruzar los Andes y buscan refugio allí en Mendoza, en donde entiendo que entonces O'Higgins, que va aquí en esta inmigración, se encuentra con San Martín. Sí, pero eso fue mucho después, porque resulta que aquí también está San Martín, José de San Martín, el gran patriota argentino, que es que San Martín, mientras esto pasaba en Rancagua, él estaba al frente de una campaña comisionada por las Provincias Unidas de Río de la Plata, que era lo que se conocía entonces como lo que es hoy Argentina. Él estaba comisionado a enfrentar la guerra desde el norte de Argentina hacia el Alto Perú, enfrentándose al Virreinato del Perú. Pero aquí también los peruanos lo derrotaron. O sea, él supo que no era la vía atacar desde la frontera norte hacia Río de la Plata, hacia el Virreinato del Perú, hacia Alto Perú, porque era muy difícil. Tenían ahí ventaja los españoles. Entonces él sentía como que, coño, este no es el camino. Entonces él, derrotado por el Virreinato del Perú, él decidió simplemente decir, coño, esto es demasiado para mí. Pero él tenía otro plan, o sea, él no es de los que se chorrean. Y él dijo como que, coño, si no se puede invadir a estos carajos por tierra, debe haber otra manera. Coño, podemos invadirlos por mar. Entonces él dice, coño, pero si nos invadimos por mar tenemos un problema, que es que Argentina no tiene costa por el Pacífico. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces él planteó, coño, lo que podemos hacer es tomar Chile, que en Chile está el puerto de Valparaíso. Desde ahí embarcamos todo lo que se pueda y después desembarcamos, sea en el Callao o directamente en Lima. Entonces la idea como que caló en algunos de sus amigos. E igualmente, él se enteró de lo que estaba pasando con estos refugiados chilenos. Él dijo como que, coño, pero ahí hay un poco de gente chilena que llegó a Mendoza huida. Háblate con ellos a ver qué pasa. Y entonces, él llega a Mendoza y se encuentra a Bernardo O'Higgins Riquelme, este muchacho que venía de ser aprendiz de Miranda en Londres, que también tenía otro problemita, que es que Bernardo O'Higgins, recordemos que había perdido la batalla de Rancagua, pero no fue totalmente su culpa, sino que también estaba el problema de que tenía al lado a José Miguel Carrera, el otro caudillo chileno, el cual, con lo cual se estaban echando completamente la culpa. Pero él tenía su mariño ahí. Sí, era, digamos, su mariño. Y de esta manera se reúne San Martín con ambos y él se da cuenta como que O'Higgins tiene más la razón que el otro. Entonces, de esa manera, él despacha a Carrera, o sea, Carrera terminó fuera de la jugada. Lo sacaron de ahí y es cuando San Martín ve a O'Higgins como su par y lo ve como que, no, este es el que va, este es el líder de mi bando de chilenos. O sea, este es el carajo que el que puedo confiar. Entonces, lo que yo necesito ahora es, bueno, están estos pocos chilenos ahí, con ellos ya podemos hacer una cuestión. Porque no solamente van a ser argentinos cruzados, sino vamos a ser estos chilenos también, y con ellos podemos hacer este plan. Esto todavía es el año 14. Y entonces, él dice como que, bueno, ya tenemos chilenos que sean vaqueanos, pero necesitamos plata. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora, ¿quién pone los reales? Eso es muy importante. Muy bonito todos los planes y todo esto, pero ¿y de dónde sacamos los reales para esto? Bueno, él está en la provincia de Mendoza y esa provincia la puso a su disposición en una provincia rica argentina. O sea, históricamente Mendoza ha sido una provincia rica argentina. O sea, hay mucha agricultura, ahí se dan los vinos. Bueno, tú lo sabes muy bien, Doris, que tú consumes mucho vino argentino. Pero claro, entonces, claro, ellos empezaron a utilizar el fisco de Mendoza, las exportaciones de vino, de uvas y todo eso. Usaron ese dinero de esas exportaciones y sobre todo evitaron la corrupción, o sea, castigaron al corrupto, evitaron que los reales se fueron por caminos viejos y con eso fueron comprando armas, pagándole a los soldados, trayendo instructores, dando comida y con todo eso dijeron, bueno, vamos a usar estos reales para financiar esta operación. Y entonces con eso logró entrenar a como 5.000 soldados entre argentinos y chilenos. Pero también San Martín tenía algo en común con Bolívar, que es que sabía hacer lobby, sabía colarse y hablar con la gente con la que hay que hablar. Y entonces ese pana se fue de Mendoza, bien lejos de la capital, hasta Buenos Aires, a hablar con el hombre que en ese momento era, digamos, el presidente de las Provincias Unidas, que era el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Pueyrredón, el presidente entonces. Y entonces él fue para allá con Pueyrredón y le echó el cuento de lo que quería hacer. Pero no le dijo, bueno, mano, yo te puedo dar lo que te falte. O sea, tú tienes la tarea más de la mitad hecha. Déjame darte una parte más de dinero y con eso tú puedes hacer tu cuestión. Entonces los carajos estuvieron así entrenando y formaron ese rito por casi 2 años. Oye, pero tú sabes que eso... Tú me estás diciendo aquí que estos tipos tenían un plan, ¿verdad? Para ir a retomar Chile y para ir a correr de ahí a los realistas. Y entonces ellos empezaron a trabajar y a usar, bueno, parte de los recursos que tenían allí para pagarle el ejército y para formar su ejército. Y entonces yo me puse a pensar y yo, bueno, pero ¿qué clase de reclutamiento forzoso es este, pues? ¿Y por qué? ¿Y no es más fácil quitarle los reales a los hacendados? Así hacíamos aquí. Y que, mano, aquí en Caracas, aquí llegamos en Caracas y le decimos, ¿quién tiene real aquí? Usted tiene que dar real para la causa. Bueno, es distinto ya, porque, o sea, la diferencia entre Caracas y Mendoza, o sea, Caracas siempre fue una provincia pobre. En cambio, en Mendoza había como que una forma de agarrar dinero sin martillarse, sin pegarle un quieto a nadie. Y entonces ellos dijeron... Sin pedir vacuna. Exacto, sin pedir vacuna, sin pedir pal fresco. O sea, ellos decían, bueno, usemos los impuestos aquí y allá, usemos gobernanza, porque aquí hay bastante tierra que cultivar, hay bastante uvas, hay bastante vino, con eso. O sea, emborrachemos a esta gente y usemos los reales porque los emborrachamos para después joderlos. Pero ve, de verdad que dio frutos todo este trabajo que hicieron San Martín y que hizo Higgins también allí en Mendoza, porque así se creó lo que se llamó el Ejército de los Andes. Es correcto, porque era ya un ejército, o sea, San Martín venía con su experiencia del Ejército del Norte, que era el ejército ese que él trataba de usar para conquistar el Alto Perú. Pero ahora dijo, hay que hacer una estrategia andina. O sea, pensó de la forma continental. O sea, aquí vemos la dimensión de San Martín común con Bolívar, que pensaba en el continente. O sea, él decía, ok, primero conquistamos Chile y después que vamos a Perú. O sea, nada de ponerse a pensar que no salgamos de Caracas, pana. O sea, no salgamos de Cumaná, no. Tiene una visión de la cosa es más allá de las fronteras de esta provincia, de esta capital federal. Claro, y para toda esa gente que está en estos países en donde San Martín es una figura, justo como Chile, como mismo Perú, Argentina, bueno, este también es chévere para que se comprenda o se dimensione el valor de este tipo, que era como eso, como ese par de Bolívar que venía haciendo ese trabajo de ir arrinconando a los realistas desde el sur, justamente con esa visión. No es que no, porque cuando luego de haber liberado las Provincias Unidas del Río de la Plata, bueno, mejor me quedo aquí ya vacilando, tomándome un vino y comiendo bistec, y bueno, vio que la necesidad de la causa era mayor. Eso es correcto. Entonces, ¿él qué hace? Él dice, bueno, armemos a estos chilenos, a estos argentinos, y también agarró 1.500 esclavos. Los agarró y dijo que, ok, estos esclavos van a luchar con nosotros para ganar su libertad. Decir también otra cosa que la pensó como Bolívar. Bueno, que a Bolívar se la enseñó Petión. San Martín traía eso dentro de sus cosas que él pensaba, imagino, bueno, realmente tampoco sabe, o bueno, no conozco de dónde habrá traído estas ideas, pero también es un asunto como que, bueno, dentro de la lógica de San Martín, que él vio que es necesario tener este batallón, lo que llamaban el batallón de pardos que ellos traían. Sí, bueno, estos en realidad eran esclavos, ¿verdad? Eran afroargentinos. Entonces con eso completó un número de entre cerca de 5.000 a 5.200 tropas para cruzar los Andes. Es decir, esto es serio, o sea, hablamos de cruzar las montañas y coño, es fuerte, o sea, es ascender, es como, bueno, lo que pasaría en el futuro con el páramo de Pisba, pero en una dimensión más coño de madre, porque pasaron un mes ascendiendo en esa vaina a altura de 3.000 metros, evitando que los realistas los vieran, porque, o sea, los realistas ni de vaina decían, no, es que nadie va a cruzar esa vaina, no vigiles ahí, vigílate de las fronteras normales, pero no vayas para las montañas. Entonces estos carajos ascendieron esa vaina en esta mítica aventura y llegaron entonces, o sea, eso empezó en enero del año 1817 y llegaron ya a Chile por febrero y se enfrentaron a los realistas en una batalla conocida como la Batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Y nosotros los enfrentaron, ganaron, corrieron a los españoles. Sí mismo. Los jodieron. Sí mismo. Se dio todo el parley. Básicamente si otro el parley, mira esta estrategia que había planteado San Martín y que mira hermano, ya hacemos este ejército, cruzamos, corremos a los realistas y realmente se dio. ¿Qué hacen los realistas luego de la derrota en Chacabuco? Van y huyen hacia la zona de Talcahuano, que digamos podemos verlo como lo que pasó acá en Venezuela con Puerto Cabello. Esto es un sitio portuario, este es un puerto y ahí se fueron a enconchar, a esconder el bando realista. ¿Qué hacen los realistas en Talcahuano? Resistir el sitio que le imponen los patriotas. El bando patriota va y bueno, ustedes se tienen que terminar de ir. Pero mientras ellos resisten, se envía una expedición desde Perú al mando del general Mariano Osorio, que ya los había vencido antes, es el de Rancagua. Es correcto, Mariano Osorio fue el mítico general que destruyó el ejército chileno en Rancagua. O sea, el que los mandó a correr a Mendoza. Y esta vez los peruanos dijeron, mira, estos tipos se alzaron otra vez. Manda al que más los conoce. Y mandaron a este demonio. Es decir, era como el Pablo Morillo de ellos. Tal cual. Incluso aquí con esta expedición, con Mariano Osorio, viene un batallón que tiene super fama porque venía de pelear allá en Europa, que era el batallón de Burgos. Es correcto. Era un batallón que luchó toda la campaña en España contra Napoleón. Tengo entendido que derrotaron incluso a Michel Ney. O sea, una cosa que eran los matatanes, pues. Claro. Eso es como, bueno, como dijeron Wisin y Yandel, abran paso a los refuerzos y llegaron estos tipos. Y aquí Mariano Osorio dice, bueno, vamos a empezar con este asunto. Y aquí se plantea un golpe en la noche, que es lo que llaman en la historia chilena la sorpresa de Cancha Rayada. Es correcto, porque antes de eso, bueno, estos lograron tomar Santiago, y ahí es cuando el cabildo de Santiago quería darle el control político de Chile a San Martín. Pero San Martín era un tipo, digamos, la diferencia aquí con Bolívar, que él no tenía tantas ambiciones personales. Es decir, le decía como que, no, yo no voy a ser presidente de Chile, ¿para qué? ¿Qué vaina es esa? Esta gente que lo que hace habla extraño. No, yo soy argentino, yo no puedo hacer esto. Entonces él dijo, no, yo no quiero ser presidente de Chile. Para Chile, yo les dejo aquí al pana mío, alumno de Miranda, Bernardo O'Higgins. Él va a ser su presidente. O'Higgins es nombrado director supremo de Chile y asumió por él los poderes para conseguir la guerra. En tanto, San Martín mandaba a la gente que fuera al sur a pedirse a los realistas, mientras que él se iba a Buenos Aires a rendir cuentas con Porreidón para pedirle más apoyo. Pero, mientras estos carajos hacían esto, sabemos lo que estaban haciendo ya los de Bernardo del Perú, los realistas. Y después, cuando ya San Martín vuelve a Chile, le pasa como las películas que el padre se va a ir un rato y le dice a los niños, miren niños, ya vengo ahorita, no quemen la casa. Y cuando vuelve ya está prendido candela, bueno, así le pasó a San Martín. Llegó y estaba prendiendo candela, y cuando pretendían entrar en batalla contra los realistas chilenos, ocurre la sorpresa de ¿cómo es que se llama ese beta? De Cancha Rayada. Cancha Rayada. Que eso, Cancha Rayada es como conocemos acá en Venezuela a esas canchas en donde hay barras paralelas. ¡Ah! Es una cancha que está rayada. Ah. Mira, sí, el desastre, la sorpresa de Cancha Rayada es que, bueno, en efecto, estos tipos en la noche, decidieron dar un golpe en la noche, los toman por sorpresa, y hay un enfrentamiento allí en donde se dice o se piensa en el momento que es una victoria para los realistas, que fueron vencidos los patriotas porque ellos huyen, ellos emprenden ahí una retirada. No, sí fue una victoria porque, o sea, se supone que los patriotas pretendían atacar la ciudad de Talca donde estaban los realistas, pero los realistas le jugaron pelota Caribe, digamos, y la noche del 19 de marzo del año 1818 los atacan cuando ellos estaban dormidos y coño, nunca supieron que los agarró. Pero no fue tan desastroso, pues, porque lograron salvar los muebles. ¿Qué pasó aquí? Pues que, entre otros, el general Juan Gregorio de las Heras, en medio de todo ese berenjenal, él logró evacuar a cerca de 4.500 tropas. Y entonces, de esa manera, él supo dónde están los realistas y de esa forma le dijo a las tropas por dónde irse. Porque dijo, los realistas están por ahí, están por el lado derecho, entonces nos vamos por el lado izquierdo. Entonces sacó esa gente de allí y ya al día siguiente los realistas dijeron como que, verga, ganamos, vale. Pero en realidad huyó un gentío. Sí, lo que ocurre el 20 de marzo, o sea, al amanecer, es que cuando ven el campo de batalla se dan cuenta que hay un montón de muertos y son de ellos. Y que además la poca persecución que se hizo no lograron dar con nadie. Entonces es como que el impacto, se dan cuenta que el impacto de esa victoria no fue demasiado. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, huyen los patriotas y ahí empieza a haber una serie de movimientos de tropas que son ya ahí los antecedentes previos a la batalla de Maipú. Por ejemplo, finales de marzo, ya para el 28, 29 más o menos, se da un enfrentamiento al mando de un capitán argentino, Miguel Carjarabile, que se encuentra con una vanguardia realista, que son alrededor de 200 hombres que iban, y él con 60 hombres los empieza a perseguir, estos empiezan a huir, matan a 30, y ahí le lanzan esa primera sorpresa. Luego Osorio empieza a darse cuenta de esto y dice, oye, pero estos tipos yo no los acabo de joder allá en Cancha Rayada, ¿qué está pasando aquí? Que estos tipos están tan alebrestados. Y empieza Osorio a recular. Es cuando plantea luego un consejo de guerra su plan, que su plan no es ir directamente a Santiago, a tomar Santiago, sino que mira, vamos a tomar el camino hacia Santiago y después doblamos a Valparaíso y ahí nos quedamos un rato esperando unos refuerzos, que son unas cosas como que, bueno, como esta pelea de Miranda con Bolívar en algún momento, y sus principales oficiales dice que no, tú eres loco, tenemos que ya matarnos de una. Olvidaste otra cosa, que es que después de la sorpresa de Cancha Rayada, pasó que, bueno, en ese tiempo como que existía también el WhatsApp, porque llegaron un montón de fake news a Santiago. Así es la vaina. Sí, porque llegaron esas informaciones de estilo, con quien llegó lo publico. Y todos no solamente que llegaron noticias de la derrota, que fue, sí, fue una derrota fea, sino que también llegaron un montón de mojones. O sea, eso era, verga, como Bucaranda, vale. Como Bucaranda a Robinson Rojas cualquiera. Porque llegó la noticia a Santiago de que en la batalla habían muerto San Martín y O'Higgins. Así mismo. Esto generó un pánico, una cosa que la gente, o sea, un efecto psicológico de que ya la gente estaba entregada. Dijeron como que mierda, no. ¿Y ahora qué hacemos? No puede ser. Verga, que al día siguiente de esa batalla se lanzó una sesión permanente del cabildo. Pero en realidad lo que pasó es que sí, los carajos habían pasado unas cosas chimas, como que por ejemplo, O'Higgins salió herido en un brazo, pero San Martín estaba bien, él estaba refugiado en Rancagua, organizando a la gente. Y entonces él se entera de que, mira, ahí están diciendo que tú estás muerto. Y San Martín dice, ¿qué? ¿Cómo es la vaina? Entonces él agarra a O'Higgins, que estaba herido en un brazo, y dice, Bernardo, hay que irnos ya a Santiago. Y en el cabildo de Santiago estaban ahí en una sesión decidiendo si, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Podemos irnos otra vez todos a Rosario, negociar con los realistas o luchar con esta poquito gente que nos queda? Y en lo que ellos están decidiendo a ver si iban a votar, llegó San Martín. Y toda esa gente como que, olvidó de los muertos. Y ese hombre se ha bajado del caballo y dio un discurso para la historia que dejó a las mujeres palpitando, a los hombres erectos y en general a todo el mundo emocionado. Según que las palabras fueron rumba, rumba, baila mi rumba, rumba, baila a ritmo de San Martín. Y eso, bueno, mató la liga ahí con todo su público. Dorian, te odio. Bueno, después de que él levantó a la tropa con esa pieza de composición, él digamos que puso, como diría Carlos Andrés, manos a las obras. Y de esa manera, él dijo, está bien, vamos a defender la ciudad. Total, los realistas son, tampoco perdieron mucha gente, los realistas están como cercanos a nosotros. Y entonces, él dijo, bueno, con esto podemos defender esta vaina, juguemos al catenaccio. Y entonces, se sabe que la batalla fueron entre 5.300 realistas a 5.000 realistas contra un número que estaba cercano a 4.900 patriotas, que eran más que todo chilenos, pero también habían argentinos allí, rioplatenses. Claro, este ejército era, ajá, el ejército libertador de Chile y el ejército unido libertador de Chile, porque era toda esta, eran oficiales, ajá, así mismo, de Argentina y de Chile. Y así es como se genera o como se arma o como se decide ir a pelear de cada lado. Por un lado, Osorio plantea, bueno, yo me quiero ir para el paraíso y quedarme a chantarme por allá y que los suboficiales y que no vamos a pelear. Y por el otro lado, bueno, mientras estaba la noticia de que San Martín estaba muerto, llega el tipo y dice, no, mira, vamos es para esa. Tú sabes que previo a la batalla, ahí ellos están separados por unos 4 kilómetros. Ellos están ahí mismo, a Cuello de León. Y en víspera de la batalla, San Martín dio una serie de instrucciones allí a su ejército, a sus jefes, que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, fíjate, una de esas instrucciones era que la dotación de municiones de cada soldado es de 100 tiros y 6 piedras. 100 tiros, nada, o sea, cada soldado podía lanzar con su fusil 100 tiros. Recordemos que hablar aquí de tiros no es que, no, bueno, disparo y todo bien. No, eso era, lanzo un tiro, agarro una pólvora, la meto en el fusil, todo un proceso. Claro, sí. Ellos podían hacer eso 100 veces y tenían 6 piedras también a la mano para, bueno, para terminar de completar. Antes de entrar en pelea, se les daría una ración de vino o aguardiente. Esto me gusta. ¡Ah, coño! Está bien. Un frutucito sano con aguardiente, un vinito. Alto panas ese San Martín. San Martín es el jefe que te brinda una birra. Ah. Bueno, ración de vino o aguardiente. Otro le avisaba a los jefes de la tropa que dieran discursos y le dijeran a todos sus subalternos que si, previniéndoles que si veían a alguien separarse de las filas de algún cuerpo, es porque así lo disponía el general en jefe. O sea, no crean ustedes que porque hay un tipo desviándose por ahí, se van a desviar a todos ustedes. Y hay pena de muerte, sí, bueno, sí tal, pero eso se aplica a los ejércitos para los desertores, pues. Otra de las medidas era sobre el batallón de Burgos, del que hablamos hace un rato. Como el batallón de Burgos era tan famoso y era un batallón que tenía que invicto y todo eso, decía San Martín que se le debe cargar la mano por ser la esperanza y apoyo del enemigo. Es decir, se le debe ir a él. Si ustedes ven a uno del batallón de Burgos, vayan contra ese tipo. Ah, o sea, efecto psicológico. Decirle, mire, si tú vas matando a todos esos del batallón de Burgos, la moral enemiga va a caer tanto que vamos a ganar, aunque ellos todavía tengan más gente que nosotros. Tal cual. Verga, o sea, San Martín era un estratega del quinto carajo. Sí, sí. O sea, esa cantidad de detalles que aportaba para la batalla es como que, wow, de verdad, tipazo. Quizá lo trataremos luego, pero el paso de los Andes para luego caer para la batalla de Chacabuco, luego también fue un despliegue ahí de estrategia que se lanzó el tipo, que es bien interesante revisarlo. Pero bueno, aquí en Maipú no fue la excepción. Y bueno, empieza allí el combate. También San Martín preparó el terreno, se ubicó, puso sus tropas en ciertos puntos estratégicos y ahí empezó la pelea. Sí, y sobre todo dispuso también varios cuerpos. O sea, eran tres cuerpos que iban a estar allí, tres divisiones. Una que iba a estar a la derecha, al mando de General de las Heras. A la izquierda iba a estar Alvarado. Y en retaguardia iba a estar una reserva que estaba a cargo de León Quintana. Pero además, él colocó una reserva en la ciudad de Santiago al mando de O'Higgins, que estaba convaleciente aún. O'Higgins iba a esperar allí, en caso de que necesitaran más gente, lo iban a llamar para terminar de rematar. O sea, decía, coño, si no están ganando, que venga O'Higgins y que remate. En cambio, los realistas decidieron fue, digamos que poner toda la carne en el asador. Ellos se apostaron todos en un sitio conocido como la Hacienda de los Espejos en el Valle de Maipú. Y San Martín, cuando puso sus tropas en posición y estaba justamente en la posición elevada, cuando él vio que estaba allí todas las tropas realistas en el mismo sitio, él vio la vaina y dijo, coño, qué brutos son estos godos, vale, o sea, de verdad, qué brutos estos tipos, ya los jodimos. O sea, era como que los realistas pusieron toda la carne en el asador, como quien dice. Y sin banca, o sea, no tienen reservas, se fueron ahí a jugar. Todos sin agua, sin reserva, sin banca. Dijeron, coño, tenemos suficiente banca, vamos a echarle bola, vamos a matar a estos bichos. Y se fueron a echar tiro. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, las tres divisiones empiezan la batalla. Eso comenzó al mediodía del 5 de abril. La Jera se lanzó contra los realistas. Y los dispersó a la izquierda donde de paso, o sea, los mandó hacia la izquierda donde estaba Alvarado esperándolos. Que ahí los tenía que terminar de tumbar, o sea, si uno te queda por la derecha y te manda a la izquierda, el de la izquierda termina de joder. Pero Alvarado no le fue muy bien. No le fue muy bien conteniendo a estas tropas. Y entonces San Martín dijo, ah, no te fue muy bien. Bueno, te mando a la unidad de Quintana para que te apoye. Y esto hizo que, coño, estos que estuviesen rodeados, porque los atacaba uno por la derecha, por la izquierda, no les iba, se podían escapar, pero después le llega otra vez por la izquierda, otro combo, y verga, los carajos también fueron retrocediendo. O sea, los carajos fueron ahí como que mierda, vale. Vámonos, vámonos. E incluso pasa que también se van desarmando los cañones españoles, o sea, toman artillería española, y entonces de esa manera, no solamente que la toman, sino que usan los cañones enemigos contra los españoles. Es decir, los carajos fueron perdiendo armas. Hasta las pistolas le quitaron, o sea, el bando aquí de San Martín, la tropa de San Martín, terminó lo que llamamos popularmente y lo que entenderá, bueno, nuestro público venezolano en Chile, bataneándole los cañones a los realistas. Así es. Y también el regimiento de Burgos, los españoles, ellos se ensañaron durísimo contra el batallón de afroargentinos. O sea, se pusieron a matar negros como locos. ¿Qué tal? San Martín vio eso con una arrechera total. Y mandó más de la reserva contra el batallón de Burgos, que como ya les había dicho, él quería matar a esa gente. Y los masacró. O sea, destrozaron la columna del batallón de Burgos y los pocos sobrevivientes se fueron retirando. Y entonces él dijo, bueno, es hora, manden la caballería. Y mandó a ese poco gente a que entrara contra el batallón de Burgos y esa gente se terminó refugiando en el molino de la hacienda. Y ya aquí, con los pocos del batallón de Burgos que quedaban refugiados, ellos mandaron al general de las Heras a ver qué es lo que, Y de repente vio que los tipos estaban en la casa de la hacienda sacando la bandera blanca. Ah, qué. Pero mientras él iba a ver qué pasaba, él vio que se disparó un cañón realista. Se disparó esa vaina y dijo, y las tropas, sin parar de bolas a nada, presos de arrechera, llenos de odio como te voy a repetir con unos Air Jordan, rascados probablemente de vino y pisco, sacaron los sables y se fueron a la hacienda listos para machetear a esa gente. Claro, porque básicamente era que ellos están sacando bandera blanca, va de las eras, y ocurre como esta, digamos, traición allí en donde se dispara un cañón, y que ajá, así es la vaina, y bueno, y se vaciaron los dogados. Se vaciaron los dogados, pero en lo que los españoles ven a ese poco chilenos gritando cachaipó, viva Chile mierda, y demás, los carros terminaron de lanzar sus armas, levantó tres banderas blancas, y ahí se acabó la batalla. Ajá, ahora sí. Sí, los carros dijeron, no, ahora sí, no, fue un accidente, pana, vámonos. Pero, mientras esto pasaba, en la ciudad de Santiago, O'Higgins se estaba enterando de que los realistas estaban huyendo. Y entonces O'Higgins se vistió como pudo, tenía su mano jodida, agarró el caballo y las tropas, y dijo, muchachos, vamos para allá. Vamos a terminar de rematar a esa gente, vamos a matarlos a todos. Pero, en el interín, entre que O'Higgins agarra su caballo y llega al sitio, quedaban en el campo de batalla 1.500 realistas muertos. ¿Qué? No, o sea, ya el mandado estaba hecho. Exacto. Los perros solamente perdieron casi 800 hombres. Y en eso, mientras todo el mundo estaba celebrando el triunfo, llega O'Higgins, todo renco, pero con uniforme limpio. Y entonces el pana como que traía pisco y vino que chido del diablo. Porque lo recibieron un poco como si hubiesen combatido. Es aquí cuando se da la famosa imagen del abrazo entre San Martín y O'Higgins. Claro, el famoso abrazo de Maipú. Que ahí incluso se dio un diálogo entre San Martín y O'Higgins, porque San Martín le dice a O'Higgins, bro. Dime, bro. Cierra los ojos, bro. Ok, bro. ¿Qué ves? Nada, bro. Así fue toda esta batalla sin ti. Bro. Y se abrazaron. Okay. Y se abrazaron. Pues acto seguido se dieron este abrazo que queda inmortalizado en una pintura. Y no solamente eso, sino que San Martín de verdad era tan, pero tan panas, que coño, después de dar el abrazo, todo humilde el pana, desprovisto de aspiraciones, se atrevió a decir mientras celebraba, gloria al Salvador de Chile. Le levantaron de la mano a O'Higgins como diciendo, este es el que triunfó aquí. No combatió, pero triunfó. Así que toda la gloria a este pana, ¿vale? Este es el mío. ¡Qué tipazo, coño! Yo estoy seguro que San Martín después de ahí fue y le brindó dos empanadas y una malta a O'Higgins. A lo Viggo Mortensen. A lo Viggo Mortensen, así mismo. Alto panas. De verdad que es una gran lección y creo que deja mucho que ver del carácter de San Martín, que es un personaje que vale la pena ahí continuar revisando. Y también es interesante de parte de O'Higgins, Javier, porque nos damos cuenta que O'Higgins llegó y ya como O'Higgins es el pana al que llegó a la fiesta como a la... Llegó al otro día, en la tarde, y ¿qué pasó? ¿Y qué hicieron ayer? Vamos a beber. Vamos a... ratonada y tomando sopa. Y todo, exacto. Porque, y esto no es... Esta no sería la primera vez que O'Higgins llega tarde. Porque tú sabes que años después, para 1824, él intenta seguir a Bolívar para... Cuando Bolívar llega a Perú. Y O'Higgins, bueno, dice, no, yo me uní al ejército y tal. Pero entonces él no puede seguir o embarcarse junto a Bolívar previo a la batalla de Junín porque él pasa un montón de tiempo enfermo. Entonces él parte el 9 de julio después hacia la sierra siguiendo a Bolívar y llega el 14 de agosto a Junín. Y bueno, obviamente esto fue después de la batalla. El tipo llegó completamente tarde, ya ahí se había ganado la batalla, ya habían jodido a Canterac. Y logró alcanzar a Bolívar el 18. O sea, era como que, no, pana, yo vengo aquí, bueno, listo, preparado para combatir a los realistas, pero llega el día después. Y los panas ya ahí todo vestido, decir como que, marico, ¿de qué estás hablando? Los realistas los vencimos. ¿Qué te pasa? Coño, O'Higgins. Pero bueno, esta batalla, como vemos, dejó a Chile libre. Porque sí, los realistas siguieron jodiendo en el sur. Pero en el sur realmente nadie quería estar y entonces ellos quedaron ahí, fue sitiados poco a poco hasta que lo fueron aniquilando. Y mientras que en el norte de Chile, en Santiago y lo demás, ellos empezaron a hacer como una república. O sea, siguió ya como que el curso de la historia. Pero ya no eran una amenaza los realistas para el gobierno de Santiago, por lo cual solo estos panes iban a estar defendiéndose y ya. Pero estos panas simplemente seguían ahí combatiendo de vez en cuando, realistas, pero ellos estaban ahí como combatiendo mientras que, no sé, vacilaban, comían sus papillas y completos. En resumen, esto fue el carabobo de los chilenos. Pero también esta noticia, como les dijimos, ocurrió en el año 1818. ¿Qué estaba pasando? Eso, ¿qué estaba pasando? ¿Qué eso? Ajá, es una buena pregunta, Javier. ¿Qué estaba pasando aquí en Venezuela en paralelo en 1818? Bueno, en ese año Bolívar ya estaba en Venezuela en la llamada campaña del centro, que era una campaña por la cual él buscaba conquistar los llanos venezolanos para después asaltar Caracas. Pero esta acción se salió muy bien porque primero tenía que hacer acciones con Páez. Y Páez en ese tiempo estaba bastante fastidioso con sus intrigas y su indisciplina. Pero además de que Páez estaba jodiendo mucho, los realistas, que estaban a cargo tanto de Morillo como de Sebastián de la Calzada, estaban muy fuertes y lo fueron derrotando en casi que todas las batallas donde se enfrentaron. Este es el año en que ocurre la llamada Batalla de Semen. ¡Ay! Aquí es donde Miguel de la Torre sale mariscal. Es correcto. El 16 de marzo del año 18. Pero esta fue una derrota patriota. Y luego ya ocurre el 2 de mayo de ese mismo año la Batalla de Cojedes, donde Morillo derrota también a Páez. Y esto quedó claro como que la campaña era fallida. Es decir, ya que Bolívar quedó entendiendo de que esa no era la vía para conquistar Caracas. Y que había otra manera. Y tiene que buscarla. O sea, que para conquistar Caracas no era por ahí, por el centro. Entonces empezó como que a pensar en qué hacer. Y la respuesta a ese qué hacer le llegó en unas noticias que él terminó reflejándoselas a Páez en una carta que se la mandó el día 19 de agosto de 1818. ¿Qué dice esta carta? Bueno, voy con un extracto. Él dice aquí que le llegaron por las gestas extranjeras las noticias de la célebre jornada del 5 de abril de este año, en que el general San Martín, en el mesino de Santiago, ha destrozado un ejército español de 7.000 hombres, está exagerando obviamente, haciéndole 3.000 prisioneros, entre ellos 190 oficiales, lo que ha producido la libertad absoluta del Alto y Bajo Perú. He determinado así aprovechar la mejor ocasión para emprender con buen suceso la libertad de Nueva Granada. Con este objeto marcha el señor general Francisco de Paula Santander con armas, municiones y elementos de guerra a la provincia de Casanare a tomar el mando de la fuerza armada que hay en ella y a levantar, organizar y disciplinar una división respetable que moverá y dirigirá según las instrucciones que he recibido de mí. Es decir, ya aquí Bolívar se acaba de inspirar en la victoria de Maipú para hacer lo que sería la campaña Nueva Granada. Ahí es cuando manda al Casanare, a Santander, para reclutar gente que después se reunirá con él en los llanos para realizar, ¿qué cosa? El ascenso del páramo de Pisba, es decir, nuestro propio cruce de los Andes. El carajo básicamente dijo, mira, mano, si San Martín pudo joder a estos becerros a la fuera de Santiago, no podemos hacerlo nosotros. Es decir, estos panas lo pudieron hacer a punta de pisco. No podemos hacerlo nosotros a punta de Chimó, el Tigrito y Centauro. Exactamente. Básicamente, bueno, este es el impacto de este cruce de los Andes y de la batalla de Maipú también como, digamos, primera batalla determinante para el continente, porque bueno, luego se darían Carabobo, Boyacá, Ayacucho, y en cada una de estas batallas el resultado era arrinconar cada vez más a los realistas, como nos daremos cuenta posteriormente. Lo que ocurre es que los realistas quedan reducidos al Perú. Exactamente, porque... Pero esto es importante porque gracias al trabajo que hace San Martín desde la Provincia Unida de Río de la Plata, la batalla de Maipú que los termina de arrinconar ahí más, y bueno, y por el otro lado viene Bolívar haciendo lo propio. Esto fue como una tenaza, o sea, Bolívar, San Martín empezó con un lado la tenaza desde el sur, y entonces después Bolívar, inspirado por eso, viene a hacer la tenaza desde el norte, que va poco a poco apretando hasta que ya en el año 1824 queda apretado el Perú y bueno, el último eslabón cae. Pero, o sea, un proceso de años. O sea, estamos hablando de que ocurrió esto en 1818 y la independencia terminó dando para cuándo? 1824-25, es decir, el proceso de años. Y todo empezando aquí en Maipú con San Martín haciendo esta vaina desprovisto de gloria. O sea, solamente quería él hacer esto para tener un pasaje libre hacia Valparaíso y desde allí ir a Perú, que es cuando haría su famoso desembarco en Perú, que es ya otro tema para más adelante. Sí mismo, pero bueno, esto es lo que hay con la batalla de Maipú. Para todos esos panas, para todas esas bellas damas, para toda esa gente que nos escucha desde Chile, bueno, y en realidad para todo el mundo, para que conozcan ahí un poquito de esta parte de la historia, que es importante porque, como nos damos cuenta, han sido eventos determinantes, no solo para un país, sino para el resto de la historia, para ese efecto dominó que se venía generando por ahí. Y exacto, una cosa que ocurre en un sitio desconocido para la mayoría de los venezolanos, como es Maipú, terminó determinando, después inspirando la independencia de la Nueva Granada en Boyacá, y de más adelante eso culminaría en Carabobo. Es decir, todo lo que pasó entonces, una cosa 3 años antes, es lo que terminó dándonos la libertad. Sin Maipú no hay Carabobo, básicamente, es lo que quiero decir. Sí, sí, y entonces bueno, por esto es importantísimo, así que esperamos que se lo hayan vacilado, que lo hayan disfrutado tanto la audiencia de Chile como toda esa gente que se escucha el Corito Histórico todos los domingos. Y bueno, antes de cerrar, como siempre, recordarles que salimos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Allí puedes encontrar todos los episodios, puedes dejar también tu comentario, dar like, suscribirte para vacilarte allí también los otros contenidos que se publican, y también en todas las plataformas digitales. Ahí en formato de audio, estás ahí... tienes acceso a través de Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, iVoox, todas estas aplicaciones. Nos encuentras como El Corito Histórico y ahí están a salir todos los episodios. Y también estamos en la página web www.elcoritohistórico.com, administrada por nuestro querido amigo, residente allá en Chile, Manuel Durán, donde se pueden descargar los episodios para vacilarlos relajados. Pero, panas, yo me voy a tomar una cervecita para celebrar mi cumpleaños, porque este fue El Corito Histórico de la Batalla de Maipú. Me quité. Yeah.